los pormenores del funcionamiento de un ayuntamiento y mirando y saber pues en quién confiamos ese destino, ¿no? Así es. Muchas gracias, Enrique, por tu idea, ha sido fantástica y esperemos que aprendamos mucho de quienes van a explicarnos cuál es su experiencia en relación a eso. Ale, yo te voy a decir simplemente una cosa, pongo la cara, ¿eh? Pongo la cara en el programa y es un placer, pero este programa está saliendo adelante con el concurso de más personas que desde dentro, desde siempre, las tripas, claro, desde las tripas de Paradigma Radio. Es verdad que no somos tan competitivos como puedan ser otros de que llevan 100 años, pero que no se despisten, que estamos ahí, ¿eh? No, y además que es muy importante lo que dice Enrique, nosotros podemos dar la cara, la voz a lo mejor, porque estamos aquí en el programa, pero quienes son los protagonistas son nuestros invitados que vienen a contarnos sus historias, y eso es lo maravilloso de la radio, ¿no? Sin duda. El compartir estas cosas. Amigos oyentes, no se vayan, que nos quedan un ratito más todavía para estar juntitos. Así que el último esfuerzo, por favor, no se vayan, porque lo que viene a continuación va a ser también muy interesante, como ha sido la conversación con mi querido ínclito amoroso Enrique Rodríguez. Ya, gracias. Ya, a vosotros.